Nací con ese veneno de querer la justicia, ¿no? Si se puede decir veneno. En fin, en todo caso, mi padre me llamaba abogado de los pobres. Pero es verdad, me rebelo, me rebelo. Todas las personas que se conforman con ser un monigote, en el fondo, porque se los convierten en monigotes, ¿no? Por ejemplo, cuando va un equipo que juega contra otro equipo, que si el Barça, el puto Barça, el puto Real Madrid. Bueno, tú sabes que estás ofendiendo a miles y miles de personas Bueno, diciendo sí, esto, ¿eh? no, sí, no quiero ofender, yo no ofendo a las personas, yo estoy diciendo lo que pienso, ¿no? Es que es insoportable que si el Barça que por ahí, que si el Barça por allá, y ves a toda la gente, los que animan a estos equipos, van por las calles, parecen energúmenos todos, eso no se puede aguantar, sí. Bueno, aquí ya te digo que te has cubierto de gloria, ya te lo Pues mira, digo. ya lo sé, mira, pero lo asumo, sí. Yo lo digo, yo digo, mira, te digo la verdad, yo digo, muera el Barça y visca Cataluña, a ver si me entiendes. Ya. Ese es Es algo que mi posición. el fútbol Porque te horroriza, ya lo veo. cuando digo muera el Barça, por ejemplo, pues me miran así y digo, entonces enseguida digo, visca Cataluña. Y si no basta, digo, y visca Cataluña eternamente. Y no lo digo por táctica, sino que lo digo sinceramente. Visca Cataluña eternamente, porque yo tengo un sentimiento muy fuerte hacia Cataluña, sí. Ya lo veo. Bueno, a tu edad sería...